Betty Lazaro, la más hermosa. Usted es más sexy, pero ahora se está cambiando. Me agota como una mierda. ¡Guazo! Rasa hati ini wes broken. Nemu kamu wes tak sobek-sobek. Kamas in the hoy, karo mistukinem. Don alesan, don many alesan. I sudah no mas you bajingan. Your wife ini minta diceraikan. Endasku saiki uwis puye. Oh,